es Hablando para Afuera, podcast de comedia, donde charlo con gente relacionada con el stand-up o con la comedia, más que nada con comediantes, como en este caso. Pueden seguir este espacio en Instagram, en Hablando P Afuera, todo junto, y si no, mis redes personales, Nacho Arana, así me pueden encontrar en Instagram, estoy como arana.nacho, en las otras, como decía antes. Bien, este miércoles voy a estar en un open mic 100% nerd, 100% nerd, así se dice, con material para nerds, hablando de superhéroes y esas cosas. Hace mucho tiempo que no hago, cuando empecé hacía mucho de eso y ahora tengo ganas de retomarlo con la gente de Buajaja, con Simón But, Javier Paredes y Emilio González Moreira, con quienes grabamos también un episodio que pueden volver a vivir. Y ayer se murió Stan Lee, así que fue una noticia muy triste para mí y para mucha. Por suerte vi que en las redes todo el mundo lo recordaba con cariño, mucha gente. Fue el gran padre de muchas de las criaturas que disfrutamos hasta el día de hoy en las películas o en las historietas, etc. Así que fue una de las pocas muertes del ambiente que de famosos, digo, que golpean a uno que si bien ahora no tanto, pero tiene un pasado muy relacionado con los cómics y le debemos muchísimo a Stan Lee. Para el que solo vio las películas lo recordará como el viejito que aparecía en los cameos en creo que en todas las películas de superhéroes que de Marvel, digamos, que lo involucraban. Así que en paz descanse y vamos a tratar de hacer algo en su memoria este miércoles en el Teatro El Cubo. Después el viernes estamos con Pichirilo, Brian Rulansky y Agus Aguilar haciendo Get Up Stand Up en el Stand Up Club. Vamos a estar los cuatro y anda muy bien. Eso es un muy lindo show que los invito a ver. Y si no, el sábado en el Paseo de la Plaza, Marlelete Cómico, todo junto. Toda esta semana llena de shows. Bueno, acá estoy poniéndome al día con charlas que grabé hace bastante tiempo. En este caso, esta charla es de septiembre, con Carola Ollarvide. A ella la conocí primero en una fecha especial que se hizo en el Sendas, que era un roast y debate y cositas, así se llamaba, con Ezequiel Campa, Brian Rulansky, Laila Roth, Félix Buenaventura y Carola, donde hacían algo bastante, bastante piola, de lo cual vamos a estar hablando, pero básicamente se hacían un auto-roast, mostrando fotos y videitos de sus pasados. Después también repasaban su primer material y hacían un debate al final sobre un tema en particular. Y después había un sorteo, era bastante variado el show y estuvo muy divertido. Y esto fue en septiembre, hace un montón. Pero bueno, la idea es que tal vez en algún momento se vuelva a repetir. Y después coincidimos en el Festival Ciudad Emergente. Así que fueron dos de los temas que más estuvimos hablando en esta charla. Les decía, entonces a Carola la conocí hace poco. Ella hace stand-up hace un año, estuvo cumpliendo un año hace poquito. Y es muy, muy graciosa. A mí me hizo reír mucho. También van a ver que es muy divertida en la charla. Creo yo, salió una charla muy divertida. La verdad que yo no me acordaba porque pasó tanto tiempo y al volver a escucharla me resultó muy divertida. Y bueno, es bastante personal lo que hace y nada, los invito a que los que no la conozcan que lo hagan porque vale la pena. Y me resultó interesante también la perspectiva de alguien relativamente nuevo, como ve el momento en el que estamos atravesando, el futuro. Y bien, también hablamos de teatro, ella es actriz y es una persona joven, 20 años creo, 20 o 21, creo que 20 años tiene y así todo. Me pareció una persona muy reflexiva para su edad. Pese a su edad. No sé, es como un lugar común que se dice que denota la edad de uno. ¿Por qué no lo sería? ¿Por qué pensar que la gente joven no es? Qué feo decir gente joven, ya uno ya se siente viejo. Basta, ¿no? Voy a editar toda esa parte. Pero bien, Carola tiene un podcast también muy bueno. Recién al final hablamos de eso y se los recomiendo. También voy a dejar el link. Se llama Pedido Delivery, es sobre comidas y está muy bueno. Así que también los invito a que escuchen el podcast de Carola. Y bien, entonces, con Carola Ollarvide. Ya estamos grabando, ¿eh? Ah, bueno. Estoy un poco mal porque este micrófono lo tengo desde que empecé. La compañía, mirá cómo está todo. Ay, se está cerrando un ciclo hoy. Sí, pero yo no sabía que se morían así los micrófonos, como que de a poco cada vez menos. Yo la verdad nunca analicé un micrófono. Okay. Simplemente los agarro y después los suelto. No los manejo. No sé si es la mejor forma de empezar hablando el micrófono. Bueno, ahí está reviviendo. Es como, no sé, por ahí lleva más tiempo. Bueno, muchas gracias por venir a casa. Gracias, me encanta que todavía no se haya dicho mi nombre. Nadie sabe. No, yo lo digo antes, perdón. No, igual es gracioso. Toda una hora de... Sí, alguien que nadie sabe quién es. Sí, me encantó esa persona que estuvo, que nunca supe. No se sabe ni qué hace. No, yo hago una intro donde todas las formalidades son en la introducción. Es verdad, escuché tu podcast. que me dijiste que era muy formal la intro. Sí, que fue como solemne, pero me gustó, como muy tranquila. Y después pasabas al living con les amigues. Sí. Hablando de eso, me gustó mucho lo que... No sé si se puede hablar de eso, de la función esa en el Sendas, donde mostraban cosas de la... La parte del primer material no, sino cuando hablaban de ¿cómo se llamaba eso? ¿Auto-roast? El auto-roast, ahí está, gracias. Sí. Que mostrabas videos de las publicidades que hacías de chica. Ah, sí, de chica era lo único que hacía. Invitaba a mis amigas para que me graben... hacer publicidades de compraventa. En algunas es muy gracioso porque aparecen y yo siempre aparezco atrás gritando más fuerte como para robar el centro de atención y lo lograba. Y ahora tengo todos esos videos. Sí, estuvo re bueno. Lo del Sendas fue un flash igual que yo esté ahí, pero estuvo muy bueno. ¿Por qué? ¿Estuvo bien? Sí, estuvo re bueno. Yo estaba re emocionada igual porque... Nada, tengo un año en el stand-up. Un año de verdad, porque hace unos días cumplí en septiembre un año. Ah, sí, bueno, feliz cumpleaños. Gracias, sí, estoy contenta. Sí. Qué bien, o sea que estamos en septiembre, o sea, cumpliste el año con lo de Ciudad Emergente. Más o menos, estoy claro. Un montón de cosas a la vez, lo del Rose. Es verdad, pero sí, eso. En mi sí, el Emergente. Estuvo re bueno y estuvimos juntos. Estuvimos juntos en la misma fecha, salió todo muy bien. Salió re lindo, aparte vi un montón de gente. Sí, estaba casi lleno. Yo no sé, no dejaban entrar gente, pero yo veía que había unos lugares. Sí, sí yo también. Y los primeros dos días, el viernes y el sábado, a mí me dejaron pasar en el piso de arriba. Uh-huh. Y abajo había un montón de lugar y ya me habían dicho que no. No sé por qué cierran cuando sigue habiendo lugar. Es que para mí que la gente se iba... de lo que estaba viendo lo anterior, por ahí se quedan un rato más y después seguían con el show ya empezado y... Claro, bien. Y después terminó. Toda la gente que no estaba ahí no tiene ningún sentido que digamos esto, pero, pero bueno. Ah, sí. Antes del Emergente, te hablaba de los videos esos, vi otro que subiste en Instagram, tenés que subirlos todos, es muy gracioso. Sí, eso. Tengo que subir todos. Sí, porque me regalaron a los 10 años, hace 10 años fue esto, me regalaron una cámara digital... Y era lo que más me entretenía, ver videos de compra-venta en la tele. Uh-huh. Y cuando escuchás los videos, tengo como la misma manera de hablar de compra. Tipo, decía claro. a un precio televisivo, como que... Claro, vendía el producto con... Se me copiaba mucho las palabras. Uh-huh. Y lo improvisaba en vivo con mi mamá, que me grababa. Mi mamá ya estaba tan al pedo también. Pero era muy graciosa tu madre también. Sí, mi mamá actúa en un par y es muy graciosa. Ella me rebanca, ella rebanca todo. Sí, eso te iba a preguntar. Ella es digamos, la que más te apoya. Sí, súper. De hecho, yo tengo 20 y no trabajo todavía. Y trabajé en un par de veranos, como que ahorraba bastante plata, porque viste que en temporada ganas muchísimo más, porque trabajas 15 horas por día de lunes a lunes. Y después, durante el año que iba al Yuna y viajaba de La Plata al Yuna, que es en Palermo... Ella me mantiene. Y ahora dejé la facultad, pero me sigue manteniendo. Y hay un grupo, tenemos un grupo de WhatsApp, mi mamá, el novio y yo, que se llama Casi Todos Trabajadores, porque yo no lo soy. Y la primera vez que les dije, tipo, cobré de la gorra 300 pesos, mi mamá borró el casi y le dije, bueno, no, tampoco tanto. Yo no es que soy una trabajadora, pero ella ya tiene en mente que vivo de esto, pero no, bien. Ella me paga. Bueno, pero sí, es una forma de... Está bien, vivís de esto. Es relativo, pero... Sí, un poco, claramente no, porque vivo con ellos, sí. Y estabas en el Yuna, y que ahora no se llama más Yuna, ¿no? Ahora se llama Una, pero no me acostumbro todavía. Ajá. Igual cuando, de hecho, yo entré en 2016 y ahí estuvo el cambio. Ajá. Que pasó de ser Universidad Nacional de las Artes a instituto. ¿Y ahí qué estudiabas? ¿Bases? Licenciatura en actuación. Uh-huh. Y este año estaba en tercer año. Y dije, bueno, no, soy muy vaga. Sí, me dio un poco de flojera. ¿Porque es muy exigente? ¿Es muy muchas horas? Tiene mucho, sí, demanda muchas horas porque tiene muchas materias teóricas y prácticas. Y las prácticas demandan más horas de ensayo aparte porque son actuación, vocal, corporal, que tenés que preparar todos trabajos prácticos en grupo. Uh-huh. Y te tenés que juntar a estudiar. Y es re difícil también coordinar horarios con la gente. Y yo me volví a La Plata y por ahí tenía que venir un día a Capital por 3 horas nada más para ensayar. Era un embole. No sé si la dejo definitivamente, pero este año dije, bueno, a ver qué onda stand-up, porque me está gustando muchísimo y me están saliendo cosas, y dije, por ahí. Bien, bueno, dedicarle más tiempo. Claro, eso. Bien. Igual, y no tenés igual, podés, tenés un tiempo de gracia, ¿no? Como, bueno, yo cuando iba a la UBA también, o sea, cuando vos, no sé, estabas en una materia, tenías tanto tiempo para rendir un final... Y no perdías la... Ah, la regularidad. Claro, sí. No, sí, todavía soy alumna regular, de hecho, y el año que viene podría dar un final de historia que me quedó. Uh-huh. Ponele. Bueno, ¿y cómo surgió lo del stand-up? ¿Ya supongo ya estabas en el IUNA? Yo teatro hago hace como 10 años. Uh-huh. Y en realidad siempre miré stand-up local, pero nunca se me ocurrió hacer stand-up. Pero Félix, que me gusta muchísimo desde que tengo 13 años, creo, abrió un curso en 2016 2017, como lo vi en Instagram y dije, ah, podría probar, a ver qué onda. Mira, ¿sabes qué? Hoy pensaba eso de que está bueno, supongo, por ahí él me desmiente, por ahí no le pasa esto, pero para mí la gente que va a estudiar con Félix es gente que quiere estudiar con Félix. A diferencia de otros por ahí docentes que se anotan en un curso y caen con uno cualquiera y ya está bueno porque ya hay una conexión, me parece. Sí, re. En los cursos que fui con Félix están buenísimos los grupos. Se arman cosas copadas. Sí, es que Félix propone también algo distinto que está buenísimo. Desde la mirada del stand-up, ¿no? Que es súper gigante. Uh-huh. Como ese lado absurdo a mí me fascina. ¿Y empezaste a ir en vivo o que ibas a la Jam? Como espectadora, digo. Sí, empecé a ir a la Jam cuando... Sí, había, claro, el mundo de la Jam no lo conocía. Lo conocí cuando empecé a estudiar. Uh-huh. Y empecé a ir más a la Jam y después fui a la Jam a actuar y está re bueno. Esas son mis críticas al respecto. Pero, y allá en La Plata tenías... porque también yo me estoy acordando, hace mucho que no voy, pero ahí había un par de clubes de comedia, de lugares donde... Sí, yo en realidad no hago nada más en La Plata. Como desde que empecé a venir acá todos los días, ya medio cerré todo. No estoy en la movida cultural de allá y no sé qué tanto stand-up hay. ¿Y ni estuviste en los inicios, no empezaste actuando allá? No, nunca, directamente acá, porque ya medio que dormía en lo de mi tía acá porque tenía que ir a la facultad el otro día a las 8 de la mañana, como... Ya La Plata medio lo dejé y solo una vez estuve que presenté a Pipa Barbato en junio, creo. Uh-huh. Que estuve en el Club de la Comedia, que no lo conocía antes de haber estado ahí. Que está bueno, como está. Pero no sé si... ¿El Club de Comedia es el que era de Capocha, no es ese otro? No, nombres yo no tengo, no tengo idea de nada. 71 y claro, 17. Ahí, ese. Ah, bien. Ese es el Club de Comedia. Ahí estuve. Y sí, hay shows de stand-up, pero no hay tanto micrófono abierto como para gente platense subiéndose. Habrá uno, creo, dos, pero tampoco estoy. Nunca fui. Ah, mira. Justo el otro día hablé porque quería ir a estar en La Plata, porque quiero que me vea mi mamá más seguido, porque no viene a verme acá. ¿Qué vino a verte en el Emergente? Sí, vino a verme el Emergente y al Sendas. Ah, bien, bien, bien. Así que conoció mi primer material ahí. Ah, sí, yo la conocí a tu madre. Claro. Me dio algo para vos. El cubo Rubik. Ah, era eso. Bien, sí. Perfecto. Y nadie va a entender por qué quería un cubo Rubik. Y bueno, tienen que venir la próxima vez que hagan algo de Sendas. Que estuvo bueno, le cuento a la gente que no sabe de qué estamos hablando. Fue una función que se hizo, una única función hasta la fecha, que era... había un auto roast donde cada uno hablaba de su pasado y de sí mismo, a veces con apoyo audiovisual. Un debate por equipos. Y los primeros materiales. Sí, exacto, de cada uno. Uh-huh. Y fue... debe haber sido muy loco, ¿no? Hacer eso, digamos, sí, una propuesta. Sí, fue igual para mí fue muy gracioso porque todos ellos hace como 10 años hacen stand-up y mi material más viejo era de hace 5 meses, uh-huh, que incluso lo sigo usando a veces algunos chistes todavía. Así que yo me sentí rechocha con eso. O sea, yo estoy contenta todavía con mi primer material, pero... Bueno, igual lo blanqueaste eso, ni bien empezaste, decías eso. Mi primer material es muy, muy reciente. Claro, es muy nuevo. Uh-huh. Y siento que en 20 años tal vez no sea ofensivo y eso me gusta. Como no siento que mi primer material... Pasa que todos los primeros materiales eran medios ofensivos, pero porque también había otro paradigma. Claro, sí, sí. Como eso estaba bien, como era lo gracioso. Uh-huh. Y eso está bueno porque creo que se está empezando a cambiar en los que arrancamos, en algunos. Claro, ya tienen otra, ya parten y, desde otro lugar. Claro, sí. Con otra realidad, digamos. Sí, más desde que todo es gracioso. Para mí es todo puede ser gracioso, cualquier cosa que pase. Y no siempre tenés que focalizarte en un tipo de persona, como en un estereotipo o algo así para burlarte. Uh-huh. Como, creo que podés sacarle... Sí, está... Para mí, por un lado es eso, es que hay otra conciencia de lo que se puede hacer. Y por otro lado, si vas a los estereotipos o a los lugares comunes de los que se sigue estando hace 10 años... Ya está muy agotado todo. ¿Qué más puedes decir de un supermercado, de un todo ese tipo, sí, de material? Sí. Si te vas por el absurdo, por ahí podés seguir sacando cosas nuevas y graciosas. Pero hay mucho... Creo que para mí nos cansamos un poco porque no es que escuchamos mucho de supermercados, pero distintas cosas. Como que escuchamos mucho el mismo supermercado y ya nos quedamos, claro, en esa. Creo que hay infinitas propuestas para cada cosa. Pero nos quemamos tanto con algo, como está algo de moda y lo saturamos. Y ya después decís como, ah, sí, ya escuché eso. Pero por ahí no. No sé si se entiende lo que sí, estoy sí, diciendo. Sí, como que ya viene por un lado. Como ya, claro, ya mientras lo estás mirando, ya tenés un juicio de valor que dice, ah, esto va a estar malo. Porque claro, ya lo escuchaste tantas veces, pero por ahí es algo distinto. Como pero estar abierto a eso. Y contra eso no hay, es muy difícil. Una vez que uno ya tiene, ya se empieza a formar esa opinión, ya tendré que luchar contra eso. Re. Es sí, incluso yo tengo un chiste de colectivos y de sube, que es de mis chistes favoritos. Egocéntrica, pero sí. Es de mis chistes favoritos y no deja de ser chistes de sube, que todos lo tienen como, ah, malísimo, chistes de sí, sube. Sí, pero tiene su vuelta. Así es el que estoy pensando, que es el que tenés que, sí, saber cuando ya sabes, sí, de antemano que no tenés. Sí, ese. No, pero por eso, o sea, eso siento que no lo había escuchado antes, por eso lo digo. No es que es un chiste copiado, pero a lo que voy... Sigue siendo un chiste de Bondi, como que eso me la baja un poco. Siento que si no tuviese ese juicio de valor, me encantaría mucho más ese chiste. Claro, claro. Pues sí, pero son cosas que uno... O sea, no hay nadie que esté pensando eso. Muchas veces uno está mucho más pendiente de... O es mucho más crítico con su material que lo que debería ser a veces. Sí, re, puede ser. Y bueno, y vamos a Ciudad Emergente. ¿Estuviste...? ¿Era, sí, algo que vos lo veías como... ¿Como algo que te hubiera gustado hacer o no estaba en tu radar y se dio? Más o menos, porque me enteré del casting y remandé. O sea, como sí quería mandar al casting, pero... Pero no es algo que vos empezaste a hacer stand-up y decís, ah, cómo me gustaría estar algún no, día. No, pero porque yo tampoco conocía tantas cosas de... Como sí había ido un año a Ciudad Emergente y creo que no había podido entrar a stand-up y me fui a otra, porque ya no había lugar, uh-huh, y me fui a otro lugar, como no es algo que añoraba, pero claro, estuvo increíble, fue una locura, fue lo mejor del año, tipo, como 1000 personas había. Sí. Eso fue una locura. ¿Y tuviste ya una función posterior a esa? Sí. ¿Y no fue un garrón? Sí. Pero mal, yo estaba como en una de, ah, bueno, 1000 personas, a partir de ahora es así, como ya mañana me llamará algún productor y cerraré, tipo, yo ya estaba en esa, y hice justo la semana pasada, y había 8 personas y dije, ah, claro, esto era, esto era Carola, tipo, tan fácil borraste todo el año que estuviste haciendo stand-up. Aparte no hay punto medio, pasás de 1000, no es que pasás, bueno, tengo 30. Real, no, a menos 8, de 10. Sí. Sí, que encima ya en un punto, yo todavía como no hace tanto hago stand-up, mis amigos me siguen bancando de ir a verme. Y ya son funciones que les digo, chicos, por favor, vengan. Como no tienen ni que poner plata de la gorra, simplemente vengan y hagan. Y hagan risas, qué sé yo. Pero todavía tengo ese poder de que mis amigues revienen, como no tienen problema. No es que están hartos. Cote. Claro. Aparte los vas, te vas forzando a veces a escribir cosas nuevas para, sí, porque sabes que hay un grupo de gente que no puede decir. Re. Generalmente igual siempre, por más de, si es, aunque sea un chiste de 20 segundos, siempre ahí tengo uno nuevo, por las dudas. Bien. Como para arrancar por ahí. Porque sí, para que no se aburran también. Porque eso es lo que yo pensaba al principio. Tengo una amiga, Pupi, que vino a verme siempre. Creo que de todas las funciones que hice, dos no vino nada más. Uh-huh. Y yo en un momento decía, pobre Pupi, como... Lo puede hacer ella si quiere. Se puede, claro, subir, si me pasa algo. Claro, ya se lo sabe. Entonces siempre trato de meter por ahí. No sé si son... No llegan ni a ser one-liner. Son como más comentarios. Es medio relleno como para que cambie un poco... Pero nuevo, sí, porque aparte yo también me aburro rápido, claro, de las cosas en general. Y eso te mantiene como, ah, bueno, ya arranco, sí, desde otro lado, no sé. Sí, sí, saber que poner en el medio es como no, nunca te pones el cassette. O no todo el tiempo, claro. No sé. Y eso que me decías que tuviste menos gente que fue en Duncan. Sí, fue en Duncan. Ahí estás haciendo un show con continuidad, ¿no? A veces voy a Violonas, que está los miércoles. Uh-huh. Pero yo había visto otra cosa. Pero el con Barbie Carmona, claro, el viernes tuvimos la función de media hora y media hora, que salió re linda, o sea, porque hicimos un acting al principio, estuvo buenísimo, me gustó mucho. Pero nada, la convocatoria está siendo re difícil para la gente. Si no sos conocida, es difícil que alguien te vaya a ver. Bueno, y justo es que fue el viernes del 21. Claro. Bueno, sí, yo tuve una función también, creo que 9 personas o algo así. Triunfando. Y yo soy conocidísimo, así que imagínate lo que es. Claro. No, pero sí, es re difícil. Uh-huh. Porque cuando son bares, la gente por ahí que ya está ahí no tiene ganas de escuchar un show. Tiene ganas de seguir tomando una birra. Como es de verdad la gente que va para ver tu show. No es tan convocado desde el bar, desde los que están en el bar, entrar a ver un show de stand-up. A veces sí, pero generalmente no. ¿Y Violonas qué onda? ¿Ahí estás? ¿Vas cada tanto? Sí, voy cada tanto, está buenísimo. La rompen todos los que van a Violonas, a mí me caen muy bien y son muy graciosos. Mucha gente me habló y nunca fui. ¿Qué de qué están los? ¿Ahí en Duncan? Ahí en Duncan los miércoles, uh-huh, a las 9:30 de la noche. Y es a la gorra y posta, es muy gracioso. Yo la paso muy bien. Es muy divertido. ¿Y qué notaste, volviendo al emergente, qué notaste ahí de... ¿Tuviste que prepararlo de alguna otra manera? Por un lado tenés esa cosa de la limitación de que sabes que tenés que hacer tantos minutos. Sí. Y tiene que ser así. Que después no sé si en la práctica fue tan así, pero... No, creo que no. Pero creo que fueron más libres. Sí, por ahí es medio te meten eso de... para que te quede la estructura y te asustes, uh-huh, un poco. Porque por ahí si no decís nada, alguien se ceba y te hace 16 minutos. Claro. Cuando tenías que hacer entre 8 y 10. Sí, yo estaba muy perseguido. Ni bien me bajé, le dije a Fran, ¿cuánto tiempo hice? No sé, tranquilo. Yo también, y a mí me dijo lo mismo. No calculé. Bueno, Fran, tipo, yo estuve. Sí, yo soy muy colgada igual, siempre. Como llegó el domingo tuvimos nosotros y... Y llegó el domingo y yo dije, ah, claro, hay que preparar como los temas. Como yo ya sabía qué iba a decir, pero el orden todavía no lo había visto. Como dejo todo para último momento, que no está tan bien ahora que me pongo a pensar. Pero pasó eso. O sea, el domingo antes de subirnos, de hecho, te dije, ¿vos practicaste con minutos? Porque ahora de pronto todos ya habían practicado. Y lo practiqué ahí en el camarín. Bien, te dio. Y me dio, creo, para mí me pasé, pero Fran me dijo, no sé cuánto hiciste, bueno, ya está. Digo, sí, son esas cosas que, yo también antes de subir, le pregunto a Fran, digo, ¿cómo la saludo a Dalia? ¿Le doy un beso? Me dice, mirá que me estás preguntando, y ahora todo el mundo le dice, ¿saben lo que me preguntó? Ahora como que todo el mundo le está contando eso. Pregunta clave. ¿Pero cómo saluda a Dalia? Claro, a mí me pone muy nervioso cuando el presentador tiene su personaje o algo y te saluda de una forma loca o algo así que, sí, que te obliga a entrar en esa. En una, re, vos por ahí querés entrar en otra y claro, tenés yo que. Entrar tranquilo y. Y dale ahí dando vuelta a carnero y chocando los cinco. Bueno, igual a vos no te habrá pasado eso. Porque vos a mí me sirvió. Energía, claro. Yo pego saltos cuando entro, sí, a lugares que estoy nerviosa. Eso me llamó la atención, que entraste con un salto y como, mierda, no lo tenía. Parkour, un poco de parkour para entrar en calor. Sí, es que me pasa que siento que necesito fugar un poco de energía antes de arrancar, porque si no arranco todo así, bla, bla, bla, y en 2 minutos hice todo el material y es un garrón. Y si entro en una, medio saltando, qué sé yo, después puedo aflojar y saludar más serena. Estaba muy nerviosa igual, porque de verdad había mucha gente. Nunca había actuado para tanta gente. ¿Y notabas como que tenías que esperar la risa del público? Como... No. En sentido, bueno, igual sí, no lo pasó tanto porque era un lugar que dentro de todo la gente estaba cerca. Pero a mí me han dicho algunos que estuvieron en lugares grandes, como que tenían que acostumbrar a eso, que a diferencia de un teatro o un lugar chiquito, que la reacción es inmediata, viene como una oleada de risas que llegan después. Claro, puede ser. A mí justo no me influye mucho porque yo literalmente, como mi chiste termina cuando termina el bloque. Como no es que hago one-liners como para precisar que se rían para poder seguir. Claro. No. Como un one-liner, vos lo terminás de decir y si no se ríe en medio a los 2 segundos, vas a decir el otro y por ahí llega todo. Lo mío es como terminar una historia y cuando voy a arrancar por la siguiente, si se ríen y puedo re-esperar porque no tengo nada que unir. Uh-huh. Y si no se ríen... Está todo bien igual, como... o sea, sí, lo sufrís menos que el que hace, supongo, el que hace one-liner. Ya el tercero que tira y se queda con la carita esperando. Y claro, no pasa nada, sí. A mí me encantaría hacer one-liners igual, me parece muy ingenioso, pero no se me ocurren. Una vez traté de hacer uno y puse a la Hiena Barrios, como que puse chistes que en realidad no eran graciosos. Para... ¿Te acordás de un one-liner que habías hecho? Lo que pasa es que, ay, no me lo... porque era algo de chocar embarazadas, como algo así había puesto, como uno fácil, como... No me lo voy a acordar. Ya me lo voy a... Era muy triste, pero Luis, me acuerdo que lo hice en el curso de Félix. Y terminé y dije, bueno, eso tenía por hoy. Como... Sí, me da mucha vergüenza. Los one-liners no me sirven. Porque me di cuenta que me gusta más hacer actings, actuar. Claro. En escena, eso me divierte muchísimo. Sí es. Todavía no sé bien qué quiero, claramente, pero eso es por el camino que quiero elegir ahora, al menos. ¿A la vez, en paralelo, digamos, al stand-up, estás haciendo teatro? No, justo ahora me invitaron a participar de una obra en una emisión de las Data Importante, se llama. Es la selección Sub-23, es una compañía de teatro de todos chicos menores de 23. ¿Son todos del Yuna? La mayoría sí, pero hay muchos que no también. Son un montón de personas. Y organizan obras de teatro anuales que las hacen una vez y nunca más. Como esa es su movida, que está tremenda. Y este año hicieron como un noticiero, de hecho lo están haciendo ahora. Son 6 emisiones, sería de un noticiero totalmente. Cada capítulo es un día distinto de ese noticiero. Y yo aparecí en uno, ponele. Ajá. Y ahí sí actué, y eso se filma en vivo y se sube como serie web. O sea, es una obra de teatro que es un programa de televisión al mismo tiempo. Uh-huh. Es una locura. Y eso ahí está en YouTube. Eso está en YouTube, Data Importante, y está el noticiero. Creo que van 3 capítulos ya. Y ahí aparecí, ponele, y sí, actué, pero esa vez. Como la verdad no mando castings, soy vaga. Eso es lo que me pasa. Como siento que todo me van a llegar mails todos los días para decir, no es lo que pasa. Pero me gusta actuar y si no fuera vaga, mandaría a castings. Para... ¿Cómo es? Para un... Porque yo sé más o menos cómo es en publicidad, es que uno se anota en una agencia y te mandan, pero si vos querés hacer... ¿Qué estás? En alternativa teatral, ¿no? Hay convocatorias. Claro, en alternativa hay un montón de convocatorias. Bueno, mismo en la cartelera de la Facu, cuando iba, también están los carteles de gente. Generalmente son... ¿Cómo se llama? Cooperativas que buscan actores para generar obras y nada. Como no generas plata, pero sí te re podés meter a cualquier obra y pasarla muy bien o muy mal. Pero, Pero hay un montón de posibilidades de meterte a actuar a ¿Vos cosas a lo largo, chicas. En estos 3 años que estuviste haciendo la carrera, estabas en paralelo también involucrada en proyectos? Estuve en 2 obras muy malas, que muy, muy machistas, muy, muy del. Fue ni bien salí de la secundaria que me mandé muchos castings y quedé en ese, que era una cooperativa. Que son. Era un humor muy Olmedo Porcel, la obra. Y yo recién entraba en la facultad y salía de un colegio católico. No la cazaba tanto. Un poco sabía que estaba mal lo que estaba pasando. Pero por otro lado decía, bueno, me queda para el currículum. Como yo necesitaba llenar mi currículum de actuación. Tipo sketch, con... No, era, fueron 2 obras. Me da miedo nombrarlas. Como quieras, ¿eh? Nada, una... Muy situación de cuatro chicas que se quedan encerradas en un departamento en Mar del Plata y está el plomero que está arreglando cosas. Y no pasa nada heavy. Pero sí hay una situación de las chicas son tontas, está la como los estereotipos de la tonta, la que le gustan los chicos más grandes. Como toda esa historia media anticuada ya. Que nada, igual mis compañeras eran re graciosas y todas sabíamos que lo que estábamos haciendo era solo por el currículum, porque no estaba bien. Y después de eso dije, bueno, no, nunca más me meto en un proyecto. Como nunca más quedo en un casting y acepto. Como me cuesta mucho a mí decir que no, esa es la verdad también. Y ese año dije a muchas cosas que sí, que después dije, ¡no! Ya estoy en el banner, como listo, ya no hay opción para atrás. Es que también cuesta, supongo, al principio, porque uno quiere lo claro. más que pueda, y además también lo que vos decías, como que por ahí esa conciencia o esa crítica todavía no la podés hacer tanto. Re, sí, es eso. Y aparte hay algo de que tampoco conocí el ambiente, como yo en su momento no sabía si todo era así, como no estaba tan instruida en el under, como, che, ¿esto es el under? Yo tengo que decir que sí a esto porque si no, no hay otra cosa, como eso era. Entonces sí, ya fue, lo hago. Claro. Y me decías del stand-up que antes de empezar el curso con Félix, habías visto cosas de acá, digamos. ¿Te acordás qué es lo que veías o si alguien sí, en particular? Sí, las de Persona me encantaron siempre. Charo López, Malena Pichot, Ivanessa Strauchi, Ana Carolina. Ellas me hacen reír desde hace un montón, siempre. Que después llegaste a compartir con ellas ahí en Violones, ¿no? Sí, conocía... Sí, no lo podía creer, un flash también. sí, una locura. Sí, son muy graciosas. Y Félix también. Pero yo cuando arranqué el curso con Félix dije, qué bueno, esto igual no es para mí. Como estuvo unos meses que iba a la clase porque, bueno, ya está, voy, la termino. Pero no me sentía cómoda. También era por lo que escribía, ¿no? No entendía bien cómo era la movida de escribir sobre qué, cómo hago un chiste, cómo empiezo a hacer un chiste y que no quede raro. Claro. ¿Vos antes de eso eras de escribir así? ¿O? No, cero. Ah. Incluso los primeros días él decía como, bueno, traigan las anotaciones. ¿Qué anotaciones? Como, yo vine a aprender de cero. Sí, a mí me costó bastante entrar en... No me imaginaba, era subirse a un escenario y empezar a hablar naturalmente para poder empezar a hacer chistes. No entendía cómo funcionaba eso. Y después me empezó a gustar. Y ahora la paso re bien en el escenario. Como nunca... Bueno, sí, una vez la pasé mal porque nadie se rió, pero después nunca me sentí incómoda en el escenario. Me vaya bien o me vaya mal. Salvo una vez en Sonado Este que me fue muy mal, que es así, me sentí incómoda. ¿Que era en un bar? Era en un bar de Zona Oeste. Y que ya todo había arrancado mal porque yo tenía que estar a las 9 de la noche y eran las 11:30 y todavía no había pasado. Y eran de mis primeras funciones. Tampoco es que tengo tantas, pero era de las primeras. Y eran toda gente grande que claramente no veía al mundo de la misma manera que yo lo veía. Y había 2 señoras adelante que me sonreían como si fueran medio mis abuelas, como medias incómodas porque está pasando vergüenza su nieta en un lugar público con una sonrisa. ¿Pero como... era una función que venía mal barajada para todos o estaba todo no, bien? No, estaba todo bien, pero porque era otro ambiente. Como todos los comediantes que pasaban antes, eran otra movida. Eran más de la movida Mi germu, y bueno, claro, y yo ya sabía que no se iban a reír conmigo porque no estaba en... Eso es muy feo cuando estás escuchando a otros y empiezan... Y hay un material con el que vos estás totalmente en lo opuesto, sí, a lo que haces y funciona eso, y decís, sí, ay, qué mal que lo voy a pasar. Y eso es lo gracioso, porque yo encima no pensaba, che, qué mal lo que está diciendo, como los valores. Yo simplemente pensaba, no, nadie se va a reír conmigo. Como no me importa lo que estés promoviendo vos ahora, solo me importa que a mí me va a ir mal. Pero sí, algunos es un garrón compartir, porque no es el mismo estilo de humor que... Nada, bueno, no, ¿quién soy yo para legitimizar o no un humor? Pero hay ciertos valores que para mí no se pueden estar promoviendo todavía arriba de un escenario. El día de mañana, si yo la verdad que prefiero no involucrarme con esto. Claro, exacto, sí. Conocer más a la gente con la que estoy. Igual también a veces pasa que uno escucha a alguien con otro tipo de humor y funciona eso y dices, oh, qué malo. Y después la gente se ríe también de lo tuyo. Es como, sí, que en definitiva esa gente por ahí la quería pasar bien y estaba, sí, todo bien. Como, claro, como era más abierta a distintas propuestas, qué sé yo. Sí, puede ser también. Justo ese caso no, esa vez me fue muy mal. Sí, qué triste, ahí me estoy recordando esa fecha. No me dieron ni comida ni para tomar. Es más, me fui ni agarré lo de la gorra, estaba re enojada. Salí de ahí y dije, vamos, chicos. Vinieron tres amigas a verme. Vamos, chicas, les dije. Y la gorra, no me importa, vamos. Ni ellas se rieron. Es que es, sí, difícil cuando si nadie se ríe, para los amigos bancar, sí, eso es... Re. Yo un poco les dije, chicas, qué mala onda, como no se coparon en nada. Y ellas decían, no, perdón, y está bien, chicas. Sí, sí, quedan como locas, sí, si ríen con... Y más, a veces hasta te hacen sentir peor. Entonces, nadie se ríe, escuchás dos amigotes, jajaja, y dices, ay, qué forzado que chicos, todo. Cállense. Claro. Sí. Pero, verdad. ¿En qué estábamos? Lo gracioso es que en realidad no estábamos en tantas, porque mis grandes cosas fueron el emergente y el cena. Como no hay otra cosa para hablar de mí. Yo me acordé, sí, cuando empezaste, que me decías a la gente que te gustaba, y ¿qué tengo? Una vez que empezaste el taller. Sí. ¿Con qué te encontraste? Porque a mí lo que yo pienso es que para alguien que hoy en día está empezando, debe ser mucho más difícil meterse en el ambiente porque hay muchas más propuestas, hay mucha más gente y por ahí no hay tantos más espacios. Bueno, en tu caso fue un poco distinto porque te fue muy bien, digamos, si juzgamos desde que empezaste hasta ahora, sí, ya hiciste cosas copadas. Tuve bastante suerte, sí. Creo que es eso. Para mí fue suerte porque... Fui una vez a la Jam y ahí ese Álvarez, que está con Barbarie los viernes en el Universal, me dijo como, hey, hola, me gustó lo que hace. ¿Cómo es? Fue eso, como fue que me vio alguien y que pude empezar a ir un viernes a un bar como medio fijo. El año pasado habré ido igual un mes, dos meses. Es que yo no soy muy estable tampoco con las cosas que hago. Es eso, como me aburre. Pero me está yendo bien, no sé, como... He tenido la posibilidad de subirme una dos veces por semana. Bien, a lugares. Sí, a veces pasan un mes, no sé si un mes, pero dos, tres semanas sin hacer nada, sí, pasan. Como... Uh-huh. Pero generalmente siempre como que hay... Bueno, es eso, ese siempre me dice, vos cuando quieras vení, poner como que tengo la oportunidad de ir a... Pero no hay tanto tampoco. Como siempre es medio lo mismo, me manejo en los mismos 3-4 lugares. Sí, igual también pasa cuando hay alguien que hace algo distinto y es gracioso. A mí dos personas distintas me habían hablado de vos antes de no sé si sos consciente de eso, de que hay gente que habla bien de vos. No, ¿cómo no te afecta eso? Porque no, ahí te puede pegar cero mal. En realidad me da vergüenza, eso. Ajá. Es lo que me pasa. Pero no, cero, la verdad no tengo idea. Para mí, yo no, como no conozco a nadie, no me sé los nombres, como hay toda una movida que todavía no estoy adentro, entonces no sé bien qué se habla. Y hoy en día estás enfocada, como decís, bueno, ¿esto es lo que más me interesa? ¿O también decís, bueno, en realidad me interesa más ir por el lado de la actuación? No sé, estaba en esa de pensar qué onda, qué quiero, pero primero... Como tengo 20, todavía re tengo tiempo para ver bien qué quiero. Y lo que sí me está... ¿Viste Bo Burnham? Sí. Bueno, después de que vi el especial de Netflix, dije tipo, ah, esto quiero hacer. Uh-huh. como que es medio showman. Eso de meter tanta actuación y estar solo y... En algún momento me parece que se necesita algún tipo de interacción o de corte en cuando uno se sube al escenario a hacer stand-up, porque si no me siento muy sola, como estoy yo sola frente a todos ustedes. Entonces, bailar o cantar o esas cosas que no sé hacer, pero lo podés meter igual, como aunque no lo sepas hacer. Como distiende un poco y hace unirte un poco más. No sé, eso me pasa. Bien. Y mezclar tanto la actuación, por un lado, también incluye que actúe. Entonces, no es que estoy dejando tanto la actuación, sino que la estoy tratando de meter en... O es lo que quiero, el proyecto que quiero, porque ahora todavía no... Bueno, pero no hay algo así, como si... No, la verdad, yo si pudiera, me gustaría, no sé, estar en una tira de polka. No, cero ese caso. Cerísimo. No. Es más, me gusta más el teatro que la tele. No me gusta, en realidad. Si viene alguien y me da mucho dinero, lo haría. Pero para que el grupo de WhatsApp... De lo que hiciste en la primera hora. Claro, bueno, sí, pero para que el grupo de WhatsApp se llame Trabajadores de Verdad y no Casi Trabajadores, lo haría. Pero no, el stand-up... Sí, creo que el stand-up. Estoy decidiendo en vivo. Muy bien, sí. sí, el stand-up es... Este es el podcast que te obliga a tomar decisiones. Y ahora ya después, ¿querés actuar en un proyecto? No, dije con Nacho Gana que no puedo. Sí, no sé, ambos, todavía ambos. Pero el stand-up me está gustando muchísimo, como más de lo que yo pensé que me iba a gustar el stand-up. Bien. ¿Y hay algo en el stand-up que te gustaría hacer en el mediano o corto plazo? No sos de plantearte así como objetivos concretos de, bueno, de acá un año quiero hacer tal cosa. Ah, no, sí, ahora cuando en unos meses quería ya tener una hora de material. Pero que llegar estoy llegando, como a la hora de material... Pero me la baja un poco la convocatoria. Después las 8 personas dije, bueno, no, pará, Caro. No es ningún tipo de momento para que vos presentes una hora de material para 6 personas, que sean tus amigos, que ya pupi, que ya me vio a todo. Como, no sé, como que quiero tenerlo, pero también me pasa eso de que medio necesitas conocer, que te conozca la gente. Como que es un garrón eso, no es que... Eso es algo que discutimos a veces. Me decías que habías escuchado el episodio con... Lucas, sí, y bueno, sí, eso lo dijeron, es verdad, lo de los teatros. Sí. Para mí es como un... Yo no lo termino de entender tampoco eso. Es como planteo esa duda, pero no sé qué es. Porque a mí también me pasa de... Sigo trabajando nuevo material, ya este sería el tercer unipersonal que hago. Digo, ¿está bien seguir haciendo? ¿O uno tiene que construir más claro. público? Sí, no sé cómo es la movida. Pero también pasa que el stand-up... En Argentina como medio recién arranca, como es hace bastantes años, pero es como, no está tan acentuado, como mi abuela, mi tía, como no es gente que iría a ver stand-up, medio ni sabe la palabra por ahí, no es tan viejo todavía. Entonces, creo que si sos conocido, conocen tu stand-up, pero no es que porque les gusta el stand-up te conocen a vos. Claro, sí, es verdad. Hay mucha gente que ha salido más de las redes y de ahí se armó su público para que lo vaya a ver stand-up. Pero antes de eso también hacía stand-up, pero la gente no los iba a ver. Claro, es como, es un poco desesperanzador el mensaje, pero es verdad. O sea, no, igual no. Haciendo stand-up no te va a garantizar que haya gente. Y no sé, y no, porque el público te tiene que encontrar primero. No es que va a caer a un bar y va a decir, che, mira a este chico. Claro. Sí, es cierto. Igual sí, pero por Instagram ahora está pasando la vida. La plataforma de Instagram, hay gente que vive de Instagram ya. Como... Sí. ¿Eso te interesa como plataforma para hacer cosas? ¿O? No sé, yo... A mí me divierte mucho los videos de Instagram. Con algunos me río un montón y yo hago... Como hago videos, pero los hago para mis amigos. Como no sé si estoy interesada en construir contenido para generar mi propio público y que me vaya a ver a un unipersonal. Pero sí hay algo muy... Para mí es como es muy importante ya hoy en día tener Instagram si querés vivir del público. Porque sí, vivís de eso. Sí, Pero como una decisión consciente, cuando uno lo piensa así, como bueno, tengo que hacer videos para tener un público, para llegar. Y es como que le estás poniendo toda una carga que te convierte en un oficinista de esos. Sí, re. Como, bueno, tengo todos los días subir. Ah, claro, no, yo no estoy en esa ni ahí. Yo si quiero subo algo y si no, no. Y cero. Pero sí, la constancia es re importante. Te tendrías que volver medio un oficinista. Por ahí es también un juicio de valor. Yo supongo que hay gente de estos que hacen mucho contenido que por ahí no pueden parar de pensar cosas. ¡De crear! Entonces también tienen cosas de sobra para subir. Claro. Pero a veces, no sé si pasa. De última, la discusión, lo que te planteaba antes como discusión, en definitiva, es si uno tiene que hacer más material para el mismo público o tratar de hacer llegar a más gente lo que uno ya hace. Ah, claro, no, eso es re personal. No, yo quiero que la gente me venga a ver por lo que yo quiero transmitir. No sé si me adaptaría tanto a otro estilo de humor o otra cosa que no es la que piense yo de verdad. No ser totalmente sincero creo que no está tan bueno en el stand-up. Como prefiero ser sincera y que me venga a ver la cantidad de gente que me quiera venir a ver, y no ser tan abarcativa para que otra para gente que me masivo, venga a ver. Claro, digamos. Masivo, eso. Sí, sí, igual yo te lo planteaba más por el lado de cómo hacer si seguir trabajando lo que uno ya tiene y cómo hacer para que eso le llegue a más gente de lo que hoy ah. día. O, ah, no entendí la pregunta, perfecto. Bien. No, ojo que me cuesta un montón formular las cosas, eso tampoco ayuda. pero, porque me quedé con eso de si uno trata de construir, digamos, de ir teniendo más material para. Pero del otro lado hay gente que está esperando eso o no. Ay, no sé. ¿Viste? Es muy No sé. No, si respondo voy a empezar a responder otra cosa porque no sé qué responder. Responde lo que... Y me voy a ir de nuevo y vos vas a decir, bueno, no, pero lo que quería en realidad iba a ser un loop en donde yo nunca entiendo la pregunta. Voy a seguir formando la misma pregunta que en realidad está mal porque no te la... Es un problema más mío que tuyo porque vos en realidad estás en un momento que estás... Nada, no sé, no tiene sentido. No voy a editar. Bueno, claro. Bien, vamos a pasar, hablemos. De última, claro, sí, cortamos ahí. Bueno, y me decías que veías cosas acá. ¿Veías estándar de afuera también? Mirá cómo nos fuimos. Y me decías, Carola, tu nombre. Veo stand-up de afuera. Me gusta mucho Sarah Silverman. Lo empecé a ver igual después del curso. Yo antes veía más de acá, no conocía tanto. Sí, Sarah Silverman es mi favorita. Bob Burnham. Seinfeld, que estoy mirando una taza justo acá al lado mío. Sí. No la uso nunca, nada más que para el podcast. Para la pongo acá para que sepan que soy comediante, claro, y, sí. Y tengo merchandising que lo prueba. No sabés, tiene una taza de Seinfeld. Escapo sabe lo que hace. Pero Seinfeld, sin embargo, es otro estilo que es mucho más de observación y por ahí mucho más universal. Pero... Sí, pero me da mucha risa. Sí, a mí me gusta... Sarah Silverman cuenta cosas suyas y qué sé yo, pero no es tan showman como Bob Burnham, como claro. Que también es otro estilo y me encanta, es de mis favoritas. Y Amy Schumer también me da mucha risa. ¿Viste la película que... Esta chica es un desastre, el Trainwreck, la que está en Netflix. La que termina con el no me digas, yo no la empecé a ver. Vi 10 minutos. Sí, la vi. Bien, vi 10 minutos, me gustó mucho y la tuve que cortar. Qué gracioso eso, si lo guionábamos no salía así. Sí, está buena. Ah, bien. Bueno. No tengo nada más que decir sobre eso. Claro. Pero, bueno, sí. ¿Te gusta Amy Schumer? Sí, me da mucha gracia. Tengo un audio para pasarte. Yo la vi en vivo. Ah, ¿en serio? La grabé. Wow. Después te lo paso. Dale, yo no sé mucho inglés. Ah, bueno. Pero... Bueno, igual es el mismo show que después estuvo en Netflix. Ah, lo vi. Ok. Qué lindo que la viste en vivo. Sí, en una función que en el Cellar, que estuvo de sorpresa, y estuvo Seinfeld también de sorpresa, y hubo un montón de estrellas. Wow. ¡Alto eso. Día! Sí, fue una locura. De una. Una y locura. Ahí compraste la taza de ese. Y ahí dije, sí, necesito... necesito llevarla a mi podcast. No, ¿sabes qué? Esta historia tiene una taza en realidad. Tiene una taza. Sí, también. esta historia tiene una taza de protagonista. Que bien. Esta taza tiene una historia. Ahí está, ahí se acomodaron las palabras. Había una función donde te pagaban con tazas. Va, no, y te pagan también un fijo, pero año 2011. Qué creo. Triste, si no. ¿Lo conoces a Leo Kramer? No, por ahí sí, o sea, por ahí de cara o en algún lado. No, de nombre no. Bueno, era un chico hacía stand-up y hoy en día no hace, pero sigue, digamos, en. Sigue siendo amigo de mucha gente y está en. No sé, está ahí. Hacíamos un show. Puntual, sí. Y hacía un show en San Telmo que. Que te pagan un fijo y me regalaban esta taza. Me la regaló esta taza. No tenía tanta historia. Bueno. No, pero por ahí con una melodía emotiva de fondo. Sí, genera algún tipo de emoción en el espectador. Es una muy linda taza. Igual, estas tazas que son las básicas blancas, a los dos días se rajan adentro, ¿viste? Sí, no sé si llegás a ver. Está totalmente destrozada. Es que son todas, y qué raro, porque está muy bien mantenido el ploteo de esto. Sí. Porque generalmente cuando la lavas con agua caliente, se te empieza a salir. Uh-huh. A mí me duran 3-4 días esas tazas. Tengo que preguntarle a Leo Kramer cómo hizo, dónde la mandó a hacer. ¿Qué? ¿Dónde ploteaste? ¿Te acordás? Che, ¿cómo estás? ¿Te acordás en 2011? ¿Quién sos? Nacho. El de la taza de Seinfeld. El de la taza de Seinfeld. Bueno, entonces Amy Schumer. Nada, tengo ese audio, pásamelo. Sin embargo, no. No. Nada. Estoy muy. claro. Bien. Bueno, ¿estuviste fuera de Buenos Aires actuando? No, claramente no. ¿Te interesa eso como? Sí, como sería un gol. Uh-huh. Re. Bien. Bueno, por ahí. Tendrías que hablar con... Bueno, en La Plata... ¿Viste que había un chico que estuvo con nosotros? Pará. Fuera de Buenos Aires, La Plata no. La Plata estuve una vez. Actué. Sí, no, es verdad. Yo pensaba... Y soy de ahí, aparte. Re triste que me ofrezcas. Che, ¿te interesa algo más por las afueras de Buenos Aires? Tengo una ciudad, La Plata. Si yo sí la conozco. Había otro chico de La Plata, Juan Manuel Prieto, que era muy gracioso. Sí. Me llevó hasta La Plata. Después del emergente en auto. Ah, qué golazo. Bien, qué bien. Sí, muy gracioso él. Estuvo el sábado. Sí, creo que él fue muy bien. Bueno, y con él hablé esto de qué había en La Plata para hacer stand-up y me nombró que había como un bar o dos bares y que él hacía allá en La Plata, porque yo le dije que no, que nunca hice. Y a él le daba paja venir hasta Buenos Aires a actuar, entonces se queda allá. Dice que está bien, que meten personas, todo. Yo no conozco. Y es que si mantuvieron el lugar este, el Club de Comedia, yo me acuerdo hace un montón de tiempo está. Creo que ahora es medio nuevo igual, como... Ah, ¿cambió? Sí, algo cambió. ¿Las sillas que tenían con los nombres de comediantes? No, sigue eso. Ah, está bien. No, se ve que el inmueble ha quedado, pero creo que cambiaron los dueños o algo así. Administración, está bien. Bueno. Sí, las sillas tienen el nombre, ¿verdad? Sabes que yo hay algo que pregunto, hace mucho que no lo estoy preguntando, pero me interesa... Pero hoy que se cierra este ciclo con tu micrófono que arrancaste. Sí, está terminando la vida útil del micrófono. O tal vez nada de esto se escuchó porque ya terminó el ciclo y yo estoy hablando sola durante una hora. Esperemos que no sería la primera vez que pase, pero no. ¿Tenés películas que hayan sido como referencias importantes en tu vida de comedias? Y Socios por Accidente 2, ¿no? me gustan muchas películas y casi todas son comedias, pero por ninguna dije tipo no. Para nada, pero ponele Esperando la Carroza, la veo una vez por año sí o sí, como me sé todos los diálogos. Vieja. Sí, es un humor que me da mucha risa. De verdad. Y no, la dos la viste. No la vi a la dos. No quise meterme en esa, porque voy a ir con un ojo muy crítico, que quién soy para tener ese ojo crítico frente a la película, pero mejor no la veo y me quedo con la 1, tranqui, que sé que está muy bien. Sí. No la vi. Pero igual como... No entiendo de qué va Esperando la Carroza 2. ¿Es la misma historia? No. No, son los mismos... La misma gente. La misma gente. No sé si todos o hay gente que en el camino se quedó. Pero... Lo dije de una forma muy... Sí, sí. Pero aparte con la frialdad más posible que podría... Bueno, hubo gente que no y... Claro, porque murieron. O por ahí no, no sé... me llamó la atención la chica, la que hace, la que se está bañando al principio, sí, de la que vuelve a estar, y yo nunca la había visto en el medio, o sea, hizo Esperando la Carroza 1 y 2, y en el medio... Bueno, su carrera, un buen currículum. Claro, pero no la vi, esas cosas hay que dejarlas mejor. Sí, por las dudas. ¿Y teatro hay algo que te interesaría? ¿Hay una obra que decís, esto es lo que me gustaría hacer algún día? En realidad me gustaría, de teatro me gustaría probar algo que no sea comedia. Como en la facultad he tenido escenas, en los ensayos o los finales, ¿viste? Que no eran de comedia y me divierte mucho también la estructura. Pero hay algo del realismo que tampoco me copa tanto y generalmente son realistas cuando son más drama y eso. Generalmente hay de todo, claramente. Más en el under existen un montón de cosas experimentales que están tremendas. Eso, lo experimental me gusta, cuando se meten a jugar un poco con el teatro y con la cuarta pared y todos esos términos. Eso es divertido. Y los sketch también me dan... Me gustaría estar. O sea, como me gusta la comedia siempre, pero más en el teatro por ahí elegiría otro género. Bueno, sketch se está haciendo... Estoy viendo que se están armando grupitos de que proponen sketch desde Instagram, o muchos ahora lo están llevando a YouTube. Sí. No tiene nada que ver con lo que te había preguntado. No, pero está bien, porque yo tampoco en realidad te respondí lo que me habías preguntado. Así que si querés hagamos un ping pong de preguntas y respuestas de otra cosa. Sí, hay contenido muy bueno en Instagram para mí. Hay algunos que me... pero... A ver, recomendame a alguien. Ay, me da vergüenza nombrar cosas a mí. No, es que puede no ser, digamos, del palo del stand-up. Puede ser gente... Por ejemplo, yo estos de Data Importante los conocí por vos. Ah, bueno, ellos son muy graciosos y generan este contenido, que es un programa de televisión. No es que hacen videos de contenido. Están en el teatro y el programa, nada más. Después... Y hay grupos que en realidad no son grupos, sino que son una persona que llama gente y genera buen material. Eso es lo que me pasa. Pero no sé a quién nombrar. Me da vergüenza. No te quiero poner tampoco. No, porque no es que tampoco... En este momento hay mucha gente escuchando diciendo que me nombre a mí. Que yo soy bueno haciendo cosas. Claro, pero a mí lo que me pasa es que yo no conozco tanto a la gente. Como que los miro medio de fan. Y tal vez si me tienen de cara de alguna vez en la silla eléctrica, yo andar nombrándolo, como que, ¿quién sos para nombrarme a mí? Eso me pasa, soy muy insegura. Sí, pero es una lectura que no tienen por qué hacer. Digo, ¿quién sos? Ya sé. Pero bueno, sí, maquineo con cosas. Está bien, todo el tiempo. Es inevitable. ¿A la silla vas? He ido dos veces. Voy más a ver, creo, cada tanto. Ajá. Que a estar. Hay algo que me gusta... Que haya tan poca gente está buenísimo como para probar. Pero también hay algo que me incomoda mucho, que hay muy poca gente. Como es muy cerca el público. Literalmente es a la altura que estamos charlando nosotros. Hacer reír. Es como estar en una mesa de un asado y tener que hacer reír a los comensales. Claro. Sí, es como... Y también me pasa de nuevo lo de cómo entrar. Si yo tenía este problema de cómo entrar a hacer chistes de forma natural... Más cuando hay tres personas o cuatro al lado mío y yo tengo que decir como, hola, ¿cómo andan? Como, podríamos saludarnos entre todos y charlar un rato, como eso me pasa. Claro. Pero está re bueno el espacio para probar eso, me gusta. Bien. Bueno, yo creo que estamos bien. Hay algo que ya te pregunté, no sé si en el corto plano, te pregunté si en cuanto a planes, pero ¿tenés alguna, algo que te guste? Meta, tipo, eso. No. No, pero te pregunté antes lo de la fecha. Perdón, no sé qué me pasó, estoy muy... No, está bien. ¿Está bien? Debe ser el clima. Puede ser. Pero bueno, hay algo... No, eso te iba a decir. ¿Hay algún tema de que digas, puta, no me preguntó, no hablamos de esto. Yo también soy muy inseguro, como... ¡Ah! No, porque yo venía para acá y dije, ¿de qué vamos a hablar? Como no tenía ¿Viste, idea. Viste que no hay una agenda. La otra vez alguien me lo preguntaba, me dice, che, vos te interesa, digamos, que me vas a llevar para algún lugar en particular. Y digo, no, claro, no, armo un esqueleto, ¿no? Como, bueno, nuestra conversación por WhatsApp fue eso. Hola, tengo un podcast, ¿querés estar? Sí. ¿En lo de tu tía? No, no, en tu casa. Bueno, esos son los cuatro textos que tuvimos. Y yo dije, ah, bueno, hablaremos un poco de la capa de ozono y esas cosas que están latiendo en... Tengo un tema más. ¿Cómo ves el futuro de la comedia? ¿El fútbol? Pensé que ibas a decir. ¿El futuro de la comedia? Sí, parece muy es un poco pretenciosa la pregunta, pero... Oh. Pero cómo... Me interesa... que es una mirada nueva de alguien que empezó hace relativamente poco y que lo ves de otro lugar. Porque hay muchos que estamos hace varios años y vemos que como que hay muchas cosas nuevas, como que están pasando cosas y que es un gran momento. ¿Vos cómo lo ves eso? ¿Ves que como que tenés la esperanza de que van a pasar cosas buenas, que está creciendo? O... Sí, para mí sí, yo entré en esa igual, como ya cuando entré al mundo del stand-up ya había un cambio. Entonces no conozco en realidad tanto de lo anterior, porque no lo local que veía yo fue siempre Persona y Félix, y hay stand-up más viejo por ahí que no está bueno para mí, pero yo no ya ahora no existe tanto, entonces... Bueno, decime cinco nombres que no estén buenos. No, pero... No, para mí, la gente que estoy conociendo de mi edad que hace stand-up me hace reír un montonazo, como... Siento que va a estar repiola en unos años el stand-up si siguen haciendo ellas personas. Pero no sé, el futuro de la... No lo sé. Ojalá sea increíble. Y ojalá sea todo bueno, como todo... No pararse y hablar una hora, sino que sea más como algo que de verdad quieras ir a ver más de una vez, más de dos veces, como eso me parece. Bueno, como que te rías de verdad, como que empatices tanto con la persona que está ahí arriba que digas, ah, no, esto es stand-up, como eso me gustaría que pase. Está bueno. Es una linda forma de ver como lo que debería pasar, y creo que lo que hicieron en el Sendas un poco va en esa dirección, que es no quedarse, o sea, proponer algo que si bien tiene stand-up es otra forma de mostrar a los comediantes. Re, sí. Hay muchísimos comediantes que están probando, que prueban cosas así en escena, y está bueno experimentar ahí un poco. Hay algo de un... Mucha gente, o si pensás, no sé, en Estados Unidos, gente que hace stand-up después termina o haciendo películas, haciendo otras cosas. ¿Hay algún laburo relacionado con el stand-up que te interesaría, no sé, laburar en guiones, en algún medio o algo relacionado, o radio o algo así, o no? Radio me divierte. Uh-huh. Y no, guiones, la verdad, no sé escribir. Yo no sé escribir. Literalmente. No, pero cero sé escribir. Como mis chistes, anoto en un blog de notas, como por ahí, la nota es, hoy bajé a la heladera y había una banana. Como es eso, como escribir como lo que me pasó y de ahí tratar de hablarlo. Ajá. Sí, porque por escrito no me sale onda guión. Y he hecho un par de guiones y eran tipo, ¿qué es esto, caro? Basiquísimo, como no sé cambiar palabras para que quede mejor. No, eso bueno, no tiene idea. A mí lo que me intriga con eso es, yo soy al revés, o sea, escribo mucho y trato de tenerlo todo en el texto de obsesión nada más. Pero conozco mucha gente que trabaja así, más como a partir de una idea y lo construye en el escenario. El tema es, ¿cómo después lo vas construyendo en algo sólido de decir, bueno, esto que funcionó, me tengo que acordar de seguir haciéndolo? Generalmente me grabo cuando pruebo el chiste por primera vez. ¿Y tenés la constancia después de escucharte? No, pero grabarlo me hace acordarme más de lo que dije. Como estoy consciente de esto se está grabando, y por ahí lo escucho una vez, o si me siento muy confiada. También me pasa eso, me da un poco de fiaca y si me siento muy confiada digo, bueno, no, va por acá. Y después tengo bastante memoria con cómo hago las cosas. Como no es fotográfica, pero no sé qué memoria sería. Medio sensorial, como de lo que hice. Y hay chistes que por ahí ya la tercera vez medio le encuentro el ritmo y nunca, nunca me senté a leerlo, pero ya por ahí digo casi las mismas palabras. O meto algunas que no, pero ya hay una estructura que queda bastante igual. Los matices en algunos chistes ya están re automatizados, como no los pienso. Pero eso también me sirve para poder improvisar si quiero improvisar en el medio algo. Saber que tengo la otra estructura que funciona como para poder rematar el chiste. Bien. Que puede salir mal, como me fue una vez en Zona Oeste. No, obviamente, nada es infalible, pero está bueno que cada pero uno sí. Vaya creando su fórmula. Sí, bueno, eso. Bueno, muchas gracias por haber venido. No, a vos. ¿Pasaste bien en el podcast? ¿Habías estado en un podcast anterior? Sí. O sea, sí, tengo un podcast con una amiga. ¿Tenés un podcast? No sabía. Sí. ¿Cómo se llama? Pedí Delivery. Bien, ¿y qué? ¿De qué hablamos hace? De comida, pero nadie sabe nada de comida, eso es lo gracioso en realidad. Va, ella un poco sí, porque estudió y trabaja en el Faena y esas cosas. Ajá. De pastelería, pero yo no sé absolutamente nada, así que solo voy a hinchar un poco los huevos. Bien. Pero está bueno. ¿Qué lo hacen? ¿Semanales? ¿Cada...? Sí, subimos una vez por semana o cada dos cuando pinta. Pero sí, estamos en Spotify. Bueno, bien, lo voy a escuchar. ¿Cómo puede ser que casi terminamos escuchando sin hablar de tu podcast? Es que yo la cuelgo. Me olvido de que hay cosas que hay que hablar. Bien. Pero estuvo bien igual. Bueno, me interesa el podcast, el mundo del podcast. Bueno, una hora más de charla. La comida, así que... No, lo voy a escuchar. Bueno, dale. Gracias. Bueno, a vos... Si te gustó el podcast de Nacho, te invito a escuchar mi podcast, Club Gabou, que es también un podcast de comedia. Se escucha en www.gabou.com.ar, en iTunes como club@gabou y en Spotify, Club Gabou. Nos vemos.